Sí, todo eso. Y la gente en las calles. Bueno, nosotros estuvimos con el grupo de jubilados desde las 10 de la mañana, ¿viste? Y no había mucha gente, se preparaban algunos movimientos sociales, sentaditos por las veredas, pero muy poco. Después recién había un calor terrible, llegó como a 30 y pico de grado. Después estuvimos haciendo lo de jubilados como todos los miércoles y al final hicimos un abrazo una vuelta al Congreso, también como hacemos siempre cuando somos muchos, porque cortamos una mano de la calle, casi toda la calle en el costado en Riobamba, porque combate de los pozos, creo que es eso, porque ya es muy angosta. Y entonces era gracioso porque los policías nos vieron llegar y quisieron cortar ellos primero en la esquina, no dejarnos pasar, y se abrazaban, se agarraban del brazo unos con otros, y ahí no alcanzaron a llegar a toda la calle. Entonces, en el pedacito que quedó libre, nos metimos los jubilados y fuimos agrandando el espacio y cruzamos re tranquilos, seguimos con las banderas protestando, y dimos toda la vuelta al Congreso. Nos morimos de risa, la verdad, que la hicimos fenómeno, y eso, claro, ellos la próxima se van a organizar mejor. Pero los agarramos desprevenidos cuando se pusieron y vimos que no alcanzaban a cortar toda la calle. Seguimos avanzando. Algunos jubilados se escondieron en la esquina porque dijeron, ay, acá nos van a reprimir. Pero otros seguimos, ¿viste? Y la policía se corrió, se terminó corriendo. Qué gracioso. Bueno, algunas cosas de esas pasaron. Estuvo bueno, después el semaforazo también. Pero era solo la izquierda, entonces decíamos esto, le falta contundencia, no era como cuando fue lo del aborto, viste que había miles y miles de gente común, de mujeres. Esto estaban todos organizados con las banderas, con los cánticos. Pero bueno, después a las 5 más o menos empezaron a llegar las asambleas. Nosotros nos tomamos un respiro mientras tanto, vinimos todos al departamento, a reponer fuerzas, ¿viste? Y enseguida empezaron a escuchar a algunos que reprimían y ahí se nos fue el cansancio, los compañeros querían estar ahí en un segundo y tenían que bajar todos de a poquito. Encima no andaba el ascensor porque había habido un corte de luz. Así que por la escalera, algunas jubiladas ya más viejitas bajan despacito. ¿Viste? Así que algunos se pusieron re nerviosos. Tenemos un compañero medio gritón que se pone nervioso enseguida, quiere hacer la revolución a cada rato y quería estar ahí, compañeros, vamos, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que estar en la lucha. Bueno, cuando llegamos, vimos que estaban los Robocop, ¿viste? Haciendo espacio, empujaban a los manifestantes, que ya eran bastantes, llegaban como hasta Montevideo más o menos, desde Congreso. Entonces los empujaban haciendo presión y creemos que por Irigoyen había otras columnas, pero el grueso estaba acá, por Rivadavia. Y fue gracioso porque se pusieron, parecían cabeza de tortuga todos, ¿viste? Agarrados ahí con esos equipos que no pueden ni caminar, parecen todos astronautas. Y todos firmes, la parada nomás, vos te dabas cuenta que estaban resistiendo, haciendo fuerza para correr a la multitud. Pero como empezó a llegar más gente y la gente de las asambleas ya parten con otra conciencia, ¿viste? No es que vienen a asustarse. Vieron y cuando llegaron y vieron ese panorama, rodearon ellos a la policía que rodeaba, que empujaba a la gente. Entonces la policía terminó quedando apretadita en el medio de un círculo de manifestantes. Y era gracioso porque la gente empujaba y empujaba como para apretarlos bien. Entonces vino otro refuerzo policial que apretó, que empujó a todo el anillo ese que estaba apretando a los policías. Y después de eso vinieron con un carro de asalto que creímos que era hidrante, pero no, pero igual lanzaban gases lacrimógenos, pero no era con ese coso, sino que eran de gas pimienta y específicos, ¿viste? Había personas, pero aisladas, que salían a las veredas con la cara toda colorada que les habían dado con ese gas pimienta y le hervía la piel. Y había un montón de gente de salud, por su cuenta o en grupos, que venían con unas bolsitas con milanta con agua, que dice que es lo único que te hace pasar que no hay que ponerse agua, lo que te hace pasar el gas ese, y después le ponían óleo calcáreo. Entonces nosotros mirábamos, ¿viste? Porque eso hay que aprender. Y estábamos escabulléndonos, corríamos cuando corrían todos y empujábamos cuando empujaban, pero más bien desde la vereda, el grueso lo tenían las columnas organizadas. Y de pronto empezaban a correr, nadie sabía por qué, y corríamos todos. Estaba gracioso porque así pasó hasta las 9:30 de la noche más o menos, que seguían llegando columnas de asambleas, y asambleas y asambleas, que en un tiempo estuvieron un buen rato, tipo 1 hora o 1 hora y media, parados, todos parados, nadie sabía que para dónde se iba a definir eso. Los que estaban en sus casas nos decían que por la tele salía que tenían todo la policía haciendo un cordón hasta Irigoyen y hasta cortando Entre Ríos, o no sé si lo cortaban, porque ahí ya no veíamos. La cosa que cuando llegaron más asambleas, de pronto empezaron todos a correr hacia Congreso en un momento. Así que, y con las consignas, y cantaban la gente muy entusiasta. Y ahí nos dimos cuenta que había retrocedido la policía, o se levantó el cordón, o qué sé yo, la gente llegó hasta el Congreso. Y bueno, no es que llegó más gente, a esa hora estuvimos un rato más, escuchamos que se levantaba todo, que pasaban a cuarto intermedio para hoy a las 12, y muchos nos quedamos mirando a ver qué pasaba con la gente, quiénes se quedaban. Yo me encontré con unas compañeras que no veía desde el año 90, viste, charlando ahí, y incluso había ofrecido el departamento por si algunos querían quedarse, si es que la ley seguía toda la noche tratándose, pero no, se volvieron todos a sus casas, así que yo me vine sola después a la noche. Estaba cortado Montevideo, pero a mí, como buena viejita, que traía un paquete de galletitas nomás porque me iba a hacer un mate cocido, me dejaron pasar y chao. Así que todo terminó así, más bien tranqui. Yo creo que fue grandioso, pero igual no le dan ni 5 de bola, ¿viste? O sea, a la gente. Creo que se va a aprobar hoy. Qué bajón. Pero seguiremos luchando. Ojalá las asambleas no se pinchen.